Unas 40.000 familias agricultoras de Santa Fe, Entre Ríos, Chaco y Corrientes atraviesan una sequía de 3 años con graves pérdidas de cultivos y animales que ponen en riesgo su subsistencia. Es desesperante, extrema la sequía que estamos viviendo en la región y especialmente en la provincia del Chaco. Clara Argüello, campesina chaqueña. Todo lo que era cultivo, batata, mandioca, hortaliza, se terminó. ¿Qué crees que te diga? Se cocinó. Como siempre, el agua, el pastaje, la siembra, porque hoy no hay nada en pie con la sequía esta que está. Mari Caballero, agricultora familiar correntina. Los animales están muy flacos, no está como para decir vamos a ponerle un remate, algo, porque se perdió peso, se perdió animales. Clara y Mari son parte de la FONAF, Federación de Organizaciones Nucleadas de la Agricultura Familiar, que a su vez forma parte de la Mesa Agroalimentaria Nacional. Esta entidad participó la semana pasada junto a la llamada Mesa de Enlace, conformada por organizaciones de grandes productores, a una convocatoria realizada por el Gobierno Nacional para analizar medidas de apoyo frente a la emergencia agropecuaria. Para los grandes productores hubo anuncios de recorte de impuestos y créditos a tasas blandas. Para el sector de la agricultura familiar, el gobierno tomó una propuesta de la Mesa Agroalimentaria para la constitución de un fondo rotatorio de préstamos de 5.000 millones de pesos que alcanzaría a cerca de 20.000 productores no bancarizados. Si bien rescatan la convocatoria del gobierno nacional, las organizaciones campesinas de nuestra región todavía no tienen en claro la forma en que se implementarán las ayudas y reclaman la participación urgente en las mesas provinciales de emergencia. La verdad que tenemos muchas expectativas, pero estamos viendo cómo se va a implementar en el territorio, cómo eso de los microcréditos va a llegar al pequeño productor que vive en los territorios. Estamos muy, muy molestos con el tema de emergencia en la provincia del Chaco. En la provincia se conforma la mesa esta, pero el gobierno convoca a las 4 entidades que representan a los productores más capitalizados. La agricultura familiar en el Chaco no tiene participación en el comité de emergencia. Desde Corrientes, Jorge Solari, Instituto de Cultura Popular.